El próximo 14 de agosto se conmemora en Uruguay el Día de los Mártires Estudiantiles, que homenajea a los jóvenes estudiantes que fueron asesinados durante la última dictadura cívico-militar. Estamos recibiendo en este momento a Lucas Silveira, que es estudiante del Liceo Manuel Rosé de Las Piedras. Lucas, buen día, bienvenido a Radio Centenario, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, tratando de organizar todo lo que se viene para el domingo y este sábado. Bueno, contanos un poco, justamente, se va a realizar una movilización. El domingo estábamos justamente leyendo el afiche que ustedes publicaron. Al igual que ayer, enfrentaremos el desmantelamiento, por ejemplo, de la educación del pueblo con organización y lucha, 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, frente al pabellón del Bicentenario, Parque Artigas de las Piedras, a las 2 de la tarde, dice el afiche. Contanos, Lucas. Sí, la actividad va a empezar a las 2 de la tarde. Nosotros estaremos trabajando ya desde antes, seguramente, pero iniciaría con un espectáculo artístico, la exposición también de nuestros artistas jóvenes en ciudad y leyendo la proclama departamental, para luego, más adelante, al término de la actividad, salir todos juntos en un ómnibus a la marcha central. Esto va a ser en el Parque Artigas de las Piedras a las 14 horas, como dijiste, entonces. A las 14 horas. Bien. Frente al pabellón del Bicentenario. Bien. Allí se van a concentrar y luego van a partir a las 4:30 de la tarde, ¿no? Sí, partiríamos a eso de las 4:30 en un bloque. Mirando justamente como te comentaba hoy, de enfrentar este desmantelamiento de la educación, realmente es sumamente importante la actividad que ustedes realizan en todo sentido, ¿no? Por lo que representa el 14 de agosto y por la realidad que está viviendo la educación en nuestro país. Y sí, es una cuestión muy territorial, ¿no? El unir a jóvenes de todo el territorio, porque esta actividad no solo nuclea Las Piedras ni al Rosé, sino que nuclea a todas las vivencias territoriales estudiantiles que puedan tener, el progreso, la paz, y es simplemente luchar por las mismas condiciones que se lucharon en su momento, una educación digna, una educación justa y con mayor presupuesto. Lucas, vos sos estudiante de sexto de Derecho en el Liceo Manuel Rosé. Sí, estudio sexto de Derecho. Bien, que es un liceo con mucha historia, por supuesto, en toda esa parte tan importante del departamento. ¿Cuál es la realidad del liceo desde el punto de vista de sus recursos hoy, de docentes, de los temas básicos que siempre preocupan a los estudiantes, por ejemplo? En el Liceo Manuel Rosé hoy se vive en menor medida, pero también se vive el recorte de horas docentes. Grupos llenos de gente, chiquilines que se quedan sin grupos. Bueno, sin contar las horas de auxiliares de servicio y la falta de higiene en algunos espacios, que se vive por la falta de organización, empatía y solidaridad con los estudiantes y profesores. Es realmente lamentable que las instituciones, por ejemplo, hoy no puedan limpiar sus salones porque no hay suficientes auxiliares, o que, por ejemplo, hayan grupos de 40 personas porque no se quieran sumar más horas docentes. Claro. ¿Cuántos estudiantes tiene el liceo actualmente, por lo menos aproximado? Alrededor de 1.500. Y se ha podido, porque es una realidad que varía, ¿no?, de acuerdo a distintas partes del país, incluso acá en Montevideo, ¿se ha podido conformar cuándo, de este año, el gremio estudiantil, o ya viene de estos estudios? El gremio estudiantil del Rosé tiene mucha historia, ¿no? Sí. Ya desde el 2019 viene trabajando un gremio fuerte. La pandemia claramente nos afectó, como a todos los ámbitos de reunión, pero cuando terminó la pandemia el año anterior, o cuando estábamos saliendo, reactivamos los más jóvenes, lo que quedaba de esa convicción gremial, y creo que estamos logrando también mantener la llama encendida para los que vienen. Lucas, y esto que estás contando justamente Es importante el movimiento de ustedes, la voluntad de llevar esta bandera adelante también, pero ¿quiénes los van a acompañar el próximo domingo? ¿Desde Las Piedras, por ejemplo, desde otros lugares del departamento que hacías mención hoy? Nos van a acompañar gremios estudiantiles de Progreso, algunas juventudes que de colectivos sociales, como los colectivos diversos, colectivos feministas, personas particulares que son referentes jóvenes de nuestro departamento. Nos van a acompañar algunas personas que se quieran sumar, porque es una convocatoria abierta al territorio. Claro. Y simplemente eso, un espacio de coordinación en el cual todos podamos trabajar. Trabajamos también con Jóvenes por la Memoria, que es un grupo nuevo que se está formando en Las Piedras. Ajá. Y tiene ese carácter reivindicativo, del cual formamos parte y muchos de ellos también. Claro. Nos parece muy interesante eso de que trascienda lo estrictamente estudiantil o lo de un gremio específico de un liceo o si se juntan con gremios de otros centros, y que sea abierto a otros espacios sociales y de los jóvenes, ¿no? Y la importancia reside en que todos somos los mártires, todos somos estudiantes. Claro. En mayor o menor medida, la educación afecta indudablemente a la sociedad, afecta en cómo pensamos, en cómo vivimos, en la dignidad humana que podemos o no podemos tener, y es sumamente importante que todos nos sintamos identificados, más allá de estudiar o no, como estudiantes, futuros estudiantes, ex estudiantes, jóvenes o simplemente luchadores por causas justas. Claro. Lucas, en torno a ese tema de los mártires estudiantiles, que de lo cual se puede hablar tanto, ¿no? De las luchas que ellos desarrollaron, de los valores que representaban esos jóvenes, más allá de esta actividad del domingo, ¿ustedes se han planteado o han podido hacer algún otro tipo de actividad previa o se plantean hacer, digamos, para profundizar en el tema con los jóvenes? Nosotros, como gremio, estuvimos participando no solo de esta actividad el domingo, sino que hay un plantel de actividades el fin de semana, hoy también, el sábado. Ajá. Hoy, por ejemplo, en el Centro Cultural Carlitos de nuestra ciudad, Las Piedras, se va a estar exponiendo una actividad, digamos, ¿cómo se podría decir? Una exposición de fotos y cinematografía con un cierre musical. Mira. Que es Memoria de los Mártires, y el sábado vamos a intervenir nuestro liceo, que con un sketch teatral y con la ayuda del coro institucional, tratar de leer la proclama para la mayor cantidad de estudiantes posible. Ah, bien, bien. ¿Eso va a ser mañana sábado, decías también? Mañana sábado y hoy viernes la actividad de las fotografías. Bien, después si podés pasarnos los detalles de hora y de lugar para recordarlo también más adelante. Y nos preguntaban también desde la audiencia que están escuchando si la idea es de alguna manera alimentar este espacio de gremios estudiantiles y ámbitos juveniles para otros temas hacia adelante, Lucas. Y realmente yo no podría contestar esa pregunta, pero yo creo que el gremio es un espacio más flexible, ¿no? Para cualquier lucha justa. O sea, es la base para lo que sea. Yo creo que el gremio crece, la justicia o la conciencia de aquellos que luchan por el gremio crece y no hay mucho más que decir. Claro, claro. Bueno, te pedimos que nos pasen esos datos entonces de esas actividades que nos agregabas de hoy, de mañana. Más lo del domingo que comenzaba Marcelo repasándolo contigo, que va a ser desde las 2 de la tarde, frente al pabellón del Bicentenario en el Parque Artigas, con presentaciones artísticas, la proclama departamental, y después salen el ómnibus hacia la marcha acá central de Montevideo. Sí. 4:30 la salida. 4:30 redondeamos la salida, sí. Desde ese lugar. Bien, Lucas, te agradecemos y quedamos a la orden para seguir difundiendo este tipo de actividades, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por permitirnos justamente visibilizar esto. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto.